Y el día de hoy es un día de lucha y movilización por una vieja reivindicación, una conquista que habíamos conseguido como trabajadores autogestionados a partir de que el gobierno otorgó hace alrededor de 2 años y medio el repro a las empresas, y esto llevó a una lucha a los trabajadores autogestionados y cooperativistas de que si había plata para la crisis de los patrones, debería haber plata también para los trabajadores autogestionados que se habían hecho cargo de la productividad y de las empresas abandonadas por los patrones. La verdad es que cuando nos preguntan analizar el por qué creemos que el gobierno hoy está haciendo esto de la sintonía fina y arranca por nosotros, es muy difícil explicar, porque en el mismo momento que nos informan de que se va a quitar el subsidio de la línea 1 o la continuidad de la línea 1, anuncian la continuidad del repro a las empresas, o sea que es una definición muy clara del gobierno que entre los trabajadores y la General Motors es preferible aportar a la General Motors, ¿no? No solamente le dan 800, sino le dan el anuncio de que en el segundo semestre se va a aumentar a 1.200 pesos. Entonces, la verdad que parece hasta una provocación, es difícil de entender. Básicamente, este es un reclamo muy puntual porque es una necesidad muy cara, y emprendimientos que los 600 pesos se hacen casi un 40% de lo que se llevan los compañeros para morfar en el día a día.